Ciénaga al Derecho, con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho. Continuamos en el segundo encuentro de la sección Ciénaga al Derecho, hoy conversando acerca de la solución de conflictos laborales. Estése atento, amigo y amiga oyente. A mi lado tengo todavía al licenciado Eliserio González Domínguez, jefe de la Consultoría Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Continuamos conversando sobre la solución de conflictos laborales. Sí, cómo no. En este segundo segmento queremos referirnos ya concretamente a el cómo de la solución de conflicto en primera instancia. Primero, ¿cómo dirigirse al órgano? El trabajador puede cursar escrito simple al órgano donde se hagan contar muy concreta, muy brevemente la reclamación en sí, de qué versa la reclamación y las pruebas de que la avalan, o sea, de las que el trabajador intenta valerse para confirmar su reclamación, de forma breve y sin formalidad alguna. La otra vía, porque la ley prevé inclusive que el trabajador no tenga un gran nivel cultural, claro, etcétera. La ley prevé inclusive que el trabajador pueda dirigirse a un miembro del órgano y este tomarle declaración jurada donde se hagan contar los particulares anteriores. Ya eso surtirá completamente el efecto de como si se hubiera entregado un escrito. Posteriormente a esto, cuando se presenta este escrito, el órgano radica un expediente y realiza determinadas diligencias, como darle traslado a la parte demandada, como citar a los testigos, a los peritos, examinar los documentos. Y en un término que debe ser de 10 días, establece la vista, que la vamos a ver posteriormente. Ahora, quiero llamar especial atención en relación con el tema de intervención en el proceso de otras personas que no sean los trabajadores, ya que se admite que puedan intervenir determinados terceros que sean trabajadores que puedan ser perjudicados o que tengan interés en el proceso. En una demanda determinada que la ponga un trabajador, puede tener interés otro, y ese trabajador o puede legitimarse mediante escrito y decir: no, yo quiero participar, claro, o el órgano llamarlo al proceso teniendo en cuenta de que tiene interés en el proceso. Otro aspecto de eso que quiero llamar la atención es el hecho de que el proceso ante el órgano no tiene formalidad alguna. Hemos visto, lamentable y tristemente, trabajadores yendo a bufete colectivo, buscando abogados, contratando abogados, y uno de los principios de la justicia laboral es la inmediatez, la celeridad, el despojarse de formalidades estas que son superfluas. Entonces, el trabajador no tiene en ningún sentido que nombrar abogado para ir al órgano de justicia. Y si un trabajador está inconforme con la solución que le dan en el órgano de justicia laboral, vamos a conversar sobre eso. Okay. Entonces, el trabajador que en algún sentido sea corto de palabras, no tenga ese nivel cultural, puede hacerse representar por un miembro de su sindicato, otro trabajador del centro, o inclusive un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad. Mira qué interesante. Ese trabajador no quiere hablar, es pobre, sí, no, él nunca ha visto esa aglomeración de gente y por eso no, sí, quiere hablar. Bueno, ese trabajador puede hacerse representar, la ley lo prevé, pero aleja al trabajador de todos esos formalismos grandes, ese desembolso de dinero que se entiende que para la justicia laboral es superfluo. Bien, entonces, te hablo ahorita de la vista. Sí. La vista. Dentro de los 10 días, el órgano convoca a una vista donde en el centro de trabajo, en horario que no sea laboral, con la anuencia y cooperación de la administración, que debe cooperar en esto, sea en el comedor, sea en el área, se constituye el órgano de justicia laboral de base. Así igual como si fuera un tribunal. Sí. Y se procede a oír a las partes, esto es público, todos los trabajadores pueden ir, y a practicar las pruebas que se hayan propuesto por las partes. porque el trabajador puede proponer determinado testigo, que el órgano lo examine, puede proponer determinado documento que el órgano lo examine. Y ahí en ese acto se procederá a examinar las pruebas propuestas por las partes. Luego de esa diligencia, donde como dije anteriormente se va a ir a las dos partes, y en un término de 3 días el órgano emite resolución fundada donde resuelve el asunto, dando con lugar en parte o sin lugar, o sea, aprobando en parte o desaprobando la pretensión de la persona. O sea, llegamos a la solución del conflicto. Ajá. Si con esta solución del conflicto el trabajador no estuviera conforme, tiene todavía otra instancia, que sería la instancia del Tribunal Municipal Popular, donde se revisaría tanto el asunto en cuestión como el procedimiento que tuvo el órgano para resolver el conflicto laboral. Bueno, ya sabemos los trabajadores qué debemos hacer en caso de tener un conflicto en el centro laboral. La semana que viene, ¿de qué estaremos conversando? Vamos a hablar sobre la herencia como institución y su transmisión. Pues ya lo sabe, amigo y amiga, la próxima semana estaremos hablando acerca de la herencia. Agradezco al licenciado Eliserio González Domínguez por habernos acompañado el martes que viene acá. Sí, gracias. Ciénaga al Derecho, con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho.